anhelo. Buenas noches a todos los fuere. Buenas noches, buenas noches. Pa' con licencia los todos en gango. Buenas noches, buenas noches. Pa' con licencia los tiembla tierra. Buenas noches, buenas noches. Pa' con licencia los siete rayos. Buenas noches, buenas noches. Pa' con licencia los madre agua. La Santa Noche. Buenas noches.